Hola, mi nombre es Alma Hernández. Yo soy de la Unión Popular José María Morelos y Pavón. Estamos haciendo nuestro trabajo en el municipio de Catepec, en el Estado de México. Nosotros participamos en el Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas en la Mesa de Educación. Nosotros presentamos una ponencia que versa principalmente sobre nuestra experiencia en el Estado de México, donde tenemos algunas escuelas y donde estas escuelas se iniciaron en un proceso de organización con la comunidad. Fundamos las escuelas, proponemos a los maestros y estamos inmersos en la organización y administración. Sin embargo, en el desarrollo de nuestro trabajo nos dimos cuenta que eso no bastaba porque estamos prácticamente repitiendo los programas y planes oficiales y consideramos que eso no facilita la transformación de los que asistimos a esas o los que estamos en esos centros educativos. En este momento nos estamos planteando la necesidad de proponer o de generar un nuevo tipo de educación, de poder generar otros planes y programas que no reproduzcan este modelo que es quien finalmente nos oprime y nos avasalla. Y bueno, en la mesa estuvimos compartiendo con la UNISUR y también con los compañeros del Comité Estudiantil Metropolitano de la Ciudad de México, un poco con la idea de que se vayan creando nuevos procesos en el ámbito educativo. La experiencia de la UNISUR sobre todo fue muy rica porque ellos también han logrado plantearse totalmente la lejanía con el Estado. Han generado sus propios planes y programas de estudio de acuerdo a las necesidades de las comunidades. Y bueno, ahí se dio una discusión interesante en el sentido de qué tan válido es que nosotros estemos esperando que el Estado resuelva las necesidades en la cuestión de educativo, dado que es un derecho la educación. Pero también al nosotros plantear ese derecho se está de alguna manera generando la paternidad del Estado y qué tanto eso nos generaría depender de este. El tiempo no nos dio, es algo que debe ser profundo, pero sin embargo nos pudimos mirar todos los que estamos en el ámbito de educación haciendo esfuerzos, planteándonos preguntas, resolviéndolas de manera individual, pero bueno, sabemos que otras y otros estamos llegando a las mismas interrogantes y estamos buscando cómo resolverlas. De manera general, ¿cómo vieron el encuentro tanto de la participación de como organizaciones individuos y pues las actividades que se realizaron en todos estos días? Bueno, a nosotros nos parece que el encuentro tuvo mucho éxito, a pesar de que previo al encuentro hubo un momento difícil después del asesinato de los últimos comuneros. Había mucha gente que tenía dudas acerca de que si se iba a realizar o no. Sin embargo, bueno, pudimos ver que hubo una gran participación de colectivos, de organizaciones y que toda la gente venía con un ánimo precisamente de ese intercambio, de esa fraternidad, ese compartir, conocer de viva voz la lucha de los comuneros de Cherán, pero también mirarnos todos los que estamos participando en todos los esfuerzos a lo largo y ancho de nuestro país. Creemos que hubo mucha disposición a las dinámicas. Como siempre, los tiempos a veces nos ganan y no podemos concluir o no podemos abarcar con la profundidad que algunos quisiéramos, pero nos parece que nos vamos con una gran satisfacción porque podemos conocernos, reconocernos y podemos también saber de las otras luchas. A veces hay colectivos pequeños que están haciendo cosas importantes. Y bueno, creemos que el pueblo está fortalecido, que siempre es muy importante que veas por ti mismo, escuches de viva voz cuál es el esfuerzo que se está haciendo y cuáles son las problemáticas que se están generando. Hubo bastante disposición a acatar las sugerencias de la comunidad. Eso fue muy interesante y bueno, a nosotros nos parece que fue una gran experiencia y mucha disposición de los asistentes a que este encuentro llegara a buen fin. Si nos pudiera describir como en pocas palabras el encuentro, ¿con qué palabras podría expresar? Pues como una promesa de posibilidad de futuro porque hemos encontrado formas de decirnos y de caminar juntos.